How about a ride, mister? Jennifer. Oh, man, you're a sight for sore eyes. I mean, look at you. Marty, you're acting like you haven't seen me in a week. I haven't. Are you okay? Is everything all right? Oh, yeah. Everything's great. With me. Where? Back to the future. Wait a minute, what are you doing, Doc? I need fuel. Go ahead, quick, get in the car. No, look, Doc, I just got here. Okay, Jennifer's here. We're gonna take the new truck for a spin. Well, bring her along. This concerns her, too. Wait a minute, Doc, what are you talking about? And what happens to us in the future? What, do we become assholes or something? Oh, no. You and Jennifer both turn out fine. It's your kids, Marty. Something's got to be done about your kids. Hey, Doc, you better back up. We don't have enough road to get up to 88. Roads? Where we're going, we don't need roads. Hey, Marty! Marty, I wanted to show you these new matchbooks for my auto detailing I had printed up. Like DeLorean? What's going on here? Chicharrón con pelos. Bueno, 127. Ay, qué buen intro, ¿verdad? Sí. Hasta que nos salió uno bueno. Esta rola de Here Lives and the News. The Power of Love. ¿Quién no conoce esta canción? De los años 80s. De los años 80s y del soundtrack de la película. Bah. De Volver al Futuro, porque. O como dicen hoy unos, Happy Back to the Future. Hoy es el día de la película Volver al Futuro. O sea, como dicen los gringos, el Back to the Future Day. Como ya hay Halloween. Ya es el Valentine's Day. Valentine's. El... ¿Qué otro día? Independence Day. Y estamos grabando precisamente hoy, 21 de octubre del 2015, celebrando el 30 aniversario de la película de Volver al Futuro, o Back to the Future, que es el nombre en inglés. ¿Quién no vio esta película? ¿Quién no la vio? Si no la viste en el cine, la viste en la tele. ¿En alguna repetición? ¿En DVD? Si no la viste en la tele, la viste en el iPad. Ahora en el iPhone o lo que sea. Sí, ya. La computadora. Sí, no, realmente es una de las películas más conocidas. Una de las sagas, de las trilogías más famosas de toda la historia del cine. No conozco a nadie que no la haya visto y que, aunque la haya visto, que no diga, ay, sabes que a mí no me gustó, güey. Sí. No, todos de perdido tienen un comentario mínimo como de que, oye, sí, está buena, güey, está muy entretenida. Me gustó mucho esta parte. Exactamente. Sin embargo, por ejemplo, de las tres películas, la que menos gustó, o la que menos recaudó también en taquilla, fue la 3. Sí. Que es la que se sitúa en el viejo oeste. Comparto esa opinión. Es la que menos me gusta. La primera te gancha. La primera es una cosa extraordinaria. Pero para mí, en lo particular, en mi humilde opinión, como dicen, la 2, güey, fue la que vino a romper para mí todos los los gustos que yo tenía de películas, güey. Bueno, ya habían visto Star Wars, que esto es Star Wars, es en otro, está en otro pedacito de mi corazón especial, güey. Pero en realidad Volver al Futuro, güey, o Back to the Future, fue una cosa extraordinaria. Yo me acuerdo verlo en el cine, güey, fue en el 85. Bueno, el 85 fue la primera. Sí. Pero luego aquí en México creo que se estrenó la segunda hasta el 89 por ahí. Ya. Porque luego en el 90 estrenaron la 3. Ok. Entonces, yo me acuerdo haberla visto en el cine. Y yo realmente sí pensaba, al ver la película, yo realmente sí pensaba que en el 2015 sí iba a haber carros voladores, güey. La verdad. O por lo menos la patineta. Sí, o sea, lo que yo veía en el cine, yo dije, eso sí va a pasar, eso es lo que yo voy a vivir, güey. De seguro, en el 2015. Pues una cantidad de accesorios y de gadgets y de predicciones y de cómo iba a ser ese mundo que nos dibujó, que nos plantearon, que nos proyectaron en esa película, en ese año. Yo dije, así va a ser, güey, el futuro, güey, en el 2015. Y realmente yo no pensaba, yo decía, bueno, pues falta mucho todavía. Uh-huh. Pues obviamente era 30 años, ¿no? Pero cuando se estrenó, pues faltaban 26 años. O sea, porque la segunda no se estrenó en el 85. Uh-huh, uh-huh. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, se confunde un poquito porque como la fecha es el 21 de octubre del 2015, que es exactamente la fecha a donde van hacia el futuro. Sí. El 30 aniversario de la película no es por esa fecha. Uh-huh. Es porque se estrenó Volver al Futuro, la 1, la original, se estrenó en 1985. De ahí corren 30 años. Entonces, por eso son el 30 aniversario. Pero ya se estipuló, porque en la 2 está lo de 21 de octubre, que el día de hoy iba a ser el día oficial de Volver al Futuro. No, pues ya llegamos. Ya estamos. Ya llegamos al futuro. El futuro nos alcanzó. Y surgieron mil cantidad de memes. Sí, sí, sí. Cantidad de en el Facebook de posteos. El Facebook y las redes sociales se tapizaron, las noticias, sí, se tapizaron de cosas, de datos, de Volver al Futuro. Y obviamente siempre son las comparaciones de que, bueno, ¿qué se cumplió o qué no se cumplió de aquel 2000, de aquella proyección de la película, ¿no? De ese 2015 que nos dibujaron en la película. Y siempre son así como que eso, ¿no? Pero bueno, vamos a... Bueno, las pizzas de microondas. Pues esas no... Sí, sí puedes calentar una pizza ya en el microondas. No que crezca. Pero la puedes calentar. Ya, pues, pero es que no era un microondas. ¿Qué era? Era un horno hidratador. Ah. O sea, que tú ponías una pizza, evidentemente deshidratada, güey. Ajá. Por eso estaba así chiquilla y todo. La metías y se hidrataba y se hacía grande. Ya. Eso era el rollo del futuro, ¿no? Hay muchas cosas. Digo, vamos a tener un episodio especial. Estamos aquí, mi querido Verdolaga, güey, no te había presentado, güey. ¿Qué tal, banda? Pues aquí en este Happy Back to the Future Day. Estamos grabando, Y en el control de audio. Ah, yo, chingame. Fer HD. Oye, o pues, Fer, sí. Doc HD. El, no, es Fer McFly HD. O sea, en así como de chavitos, ¿no? Sí. ¿Tú quién eres? Sí, yo soy Marty. Sí. No, yo soy el malo, Biff Tanner y todo. Y que no te tocara jugar a parchís, ¿no? Yo soy la ficha roja y yo la amarilla. Sí, tú eres la ficha negra porque nadie te quiere. O Timbiriche, ¿no? Ah, yo quiero ser Sasha. Yo, Paulina. No, sí. Ay, ¿qué pasa? Y vas a cantar. Oye, pues mil cantidad de marcas que aprovecharon este día para promocionar, pues ahora sí que su marca. Sí, de hecho, comúnmente son las marcas que aparecieron también en la película. Me imagino, no sé, cuando vemos, por ejemplo, Toyota. Sí. La marca Toyota que sale en la película, que la camioneta está bien bonita, que estaba... ¿Una Tacoma? Era una Tacoma, sí. Yo digo, sí, que era una Tacoma... Que en aquel entonces, pues todo el mundo queríamos, ¿verdad? Estaba, así de hecho, está bonita todavía, ¿no? Ay, La marca Toyota lanza una versión de la Tacoma nueva, que está impresionante, nada que ver con la Tacoma de aquellos años. Lanza esta versión estilo Volver al Futuro. Y además hay un comercial, que bueno, un anuncio que dura como 5 minutos, donde logra reunir a Michael J. Fox y a Christopher Lloyd en este tipo de anuncio, obviamente patrocinado por Toyota, en donde explica una nueva tecnología que está trabajando precisamente la marca de autos para como del futuro, ¿no? Un coche híbrido. Exactamente, donde reciclan ahí algo de basura, no sé qué rollo, para crear una especie de... Con el gas. De gas. Con el gas generan la electricidad, y con esa electricidad es la que cargan el vehículo. Que ojalá sea lo que nos espera en los próximos años, ¿no? Porque nos estamos acabando la gasolina también, ¿verdad? Fíjate que aquí ya en una cosa seria, que bueno, siempre hacemos todo de chacoteo, aquí en la ciudad de Monterrey el metro trabaja de esa manera. ¿Ah, es sí? el único país aquí en Latinoamérica, o la única ciudad en América Latina, que trabaja así, con el biogás. La basura aquí se concentra en Cimeprode. El lugar se llama Cimeprode. Con el gas que se produce, da electricidad para que trabaje el metro de la ciudad de Monterrey. Ah, mira. Sí. Y han venido a hacer especial, grabar y hacer especiales. De cómo se. Documentando todo ese funcionamiento. De cómo se alimenta ahí la electricidad del metro. Sí. Digo, nos faltan más metros. Sí. O más espacios que generen ese biogás. Que pues trabaje en la basura. Sí, yo creo que, por ejemplo, no sé cómo sea allá en el DF, güey, pero pues allá se genera mucha basura, wey. Deberían de aprovechar. Hablamos de Toyota, hablamos de Pizza Hut. De Pizza Hut también, que sacó, obviamente, precisamente promocionando. Y te digo, esta gran cantidad de marcas que en aquel entonces salieron en la película, no sé si a lo mejor volvieron a comprar los derechos. Que tengas que volver a pagar, ¿no? Que tengas que volver a pagar para usar la música, para usar imágenes de la película. Los mismos actores. Si salen los actores, pues tienes que pagarles otra vez. Yo creo que ahí se vuelven a papear todo, ¿no? Los estudios. Ya se les estaba acabando la alcancía, sí. Otra vez. Michael J. Fox, que ahora lo ves y dices, pobrecito, con el mal de... Parkinson. El mal de Parkinson que sufre. Ves que con problemas ahí se está presentando. Lo vi en el programa Today de Estados Unidos, de entrevistas y todo. Los entrevistados juntaron a Lea Thompson, a Christopher Lloyd y a Michael J. Fox. Y los entrevistaron, les dijeron, oye, pues feliz aniversario, ¿no?, de la película. Y ves a Michael J. Fox con todas las ganas de salir adelante. De salir adelante, ¿no? Y dices, chiva, qué mala onda que pues tenía una carrera muy prometedora y se vio ahí afectado, ¿no? Pues ya ves que con Spin City ya dicen que ya se le empezaba a notar un poquito el mal del Parkinson, ¿no? Sí, de hecho ahí se retiró. Ajá. En el 2000, ¿qué fue? En el 2005, ¿será más o menos? No me acuerdo. Que entró en su lugar Charlie Sheen. Charlie Sheen. Era muy buena esa serie. También Charlie Sheen hizo un buen papel ahí en Spin City. Era muy, muy buena esa serie. Y no la he visto que la vendan en... Quiero la serie en DVD de perdido, ¿no? Sí. Me encantaba esa serie. Y New Radio también me gustaba mucho esa serie. Sí. Pero bueno. Los tenis Nike o Nike, como los pronuncian los gringos también. Esos tenis, obviamente, ¿cuáles son los más famosos? Los tenis que se atan solos, güey. Y ya yo puse por ahí un video, ahí lo voy a compartir en la página de Chicharrón con Pelos, donde precisamente Nike, los primeros tenis que se atan solos, no sé si sea un prototipo o ya de plano los que va a salir, los primeros tenis que sacó fue y se los llevó a Michael J. Fox, a la fundación de Michael J. Fox que tiene contra el mal de Parkinson. Se los llevó para que se los probara. Hombre, entonces está el video donde... Ahí lo compartí en Twitter y en Facebook. Se pone los tenis. Pues con el problema que trae, ¿no? Pero aún así se los pone. Y tienen un botoncito donde le picas y se atan solos. ¿Qué fue? No sé. ¿Quién sabe qué pasó? Fue un efecto. Un efefo especial. Entonces, ¿qué otra marca también? American Airlines. American Airlines. Bueno, ahí no sale en la película. No sale, ¿no? Pero aprovechó esta coyuntura. No, sale un avión en la película. Bueno, dicen que es 1985. Y volando el DeLorean al lado, uh-huh, con la imagen de American Airlines. De aquel entonces, que era azul y rojo. Y decía American Airlines en, sí, en azul y rojo. Y ahora sale la siguiente escena, que es el 2015, uh-huh, el mismo avión, pero con la nueva imagen de American Airlines, que trae más o menos la bandera en la cola. Sí, es en la cola aleta del avión. Tiene una bandera. En el rabo. En el rabo. Está ese, no sé qué otras marcas. Burger King. ¿También lo sacó? Burger King también. Y, pues, ¿cómo olvidar Pepsi? Pepsi, ¿cómo no? Sí, el nuevo Pepsilindro. Que obviamente son las marcas más famosas que sacaron, que salieron, mejor dicho, en el episodio 2. Uh-huh. Sale la Pepsi del futuro en la cafetería de los 80s. Sí. En la película sale esa cafetería, él pide una Pepsi. Obviamente desde aquel entonces ya estaba patrocinado por Pepsi. Y sale una Pepsi así futurista, que ahora ya sacaron una Pepsi precisamente con ese diseño, en edición especial, que según esto iban a ser nada más 1,000 o algo así, uh-huh, o no sé qué cantidad, y va a costar $20.15. ¿Y luego para que no te la tomes? O sea, 20.15. Pues sí, pues es de... ¿eh? Ahí tengo muchas cocas, ¿eh? Que no he abierto. Ahí no va a quedar bien una Pepsi, pero bueno. Pero no, si queda. Y bueno, le llaman Pepsi Perfect. La Pepsi Perfect, así es. Va a ser ahí un revuelo. Y cuesta 20.15, pues obviamente por el 2015. Una lana, que sí. un refresco que te cueste ahorita, que $340. Sí, no, ni la familiar. No, pues cómo. No, pero es de colección. Bueno, vamos a saludar aquí a la racita que está aquí con nosotros en el chat de Mixler, en este episodio especial del 21 de octubre de Volver al Futuro. Está Omar Espinosa, que dice: ¿qué tranza, mis charneros? Me creerían que justo ahora los andaba buscando en Mixler. Un saludo grupero para su servilleta, o sea, para yo, mi mismi. Bueno, pues un saludo para Omar y para todos los que nos escuchan, de sus amigos de Chicharrón con pelos. Alfredo Reyes, ¿qué onda? No hay mucha raza en vivo en el chat. Estarán viendo el juego de los Tigres. Están jugando los Tigres ahorita. ¿Contra quién están jugando? Contra el Herediano. Están, ¿y esos de dónde son? De Costa Rica. Son ticos. Como... ¿Y este qué es? ¿Qué... Es de la Conca Champions. Ok. La Conca CAF. La CONCACAF Liga de Campeones es para luego el que quede campeón. Ya están jugando aquí en Monterrey. Juega el Mundial de Clubes, sí, pues es... Ah. Y los derechos los tiene Fox Sports, ya. Por eso... Vamos a ver qué tal le va. Tigres Nita, con un empate, clasifica a la siguiente ronda. Y ya es la ronda definitiva, y ya para el que quede campeón pasa a el Mundial de Clubes. Pues este fin de semana hubo muy buenos goles de parte de Tigres y de los Rayados de Monterrey. De Rayados, sí, estuvo bastante, bastante bien. Digo, los Rayados no les sirvió de nada, pero... Sí, fue un empate. Fue un empatito ahí más o menos. Ahí están jugando los Tigres, vamos a ver qué tal les va. Todo el mundo pensó, hasta yo pensaba en los carros voladores, dice Alfredo Reyes. Sí, hombre, es que hubiera sido sensacional. Que ya hay trenes. ¿Voladores? Bueno, no voladores, pero que por una onda magnética. Ah, ok, que se repele ahí los imanes. Ajá. Están utilizando esa plataforma. Y que precisamente usando esa tecnología ya sacaron el hoverboard o esta patineta voladora, con imanes, así, uh-huh, hay una... Para necesitas hacer el piso especial y todo, puedes moverte así volando, ¿no? Prácticamente. Uh-huh. Eso es lo único más cercano a una patineta voladora que ha salido en esta época, ¿no? Esa película pronosticó que los Cachorros de Chicago iban a ser campeones. Y ahorita todavía... Y ahí andan, ¿no? Ahí andan como que... Pero ya están a punto de caminar, hombre. Están contra los Mets de Nueva York. Y ya los Mets, creo que si ganaban el próximo partido, ya. Entonces el almanaque hay que cambiarlo. Sí. El 08 dice: hola, banda. Pues hola, Juan Chus. Saludos, banda. Saludos, Maldonado Gil. Salud, charneros. Salidos de Cajuelazo. ¿Cómo que Cajuelazo? No sé. ¿Quién sabe? No sé, también. Estaba encerrado en la cajuela. Y no en el closet. Oye, saludos a Miguel Morales. Puso un meme donde está el Doc y Mari y Marty. Marty. Que dice: en el 2015 están retardados. Suben fotos de lo que toman, comen y cenan. Y aparte comentan. Sí, porque Marty dice: oye, Doc, pues ya estamos en el 2015, ¿qué onda? No, men, ni te preocupes, están todos bien... Retardados. Están todos ahí, enajenados ahí con sus teléfonos y tomándose fotos a ellos mismos. No hay carros voladores, no hay patinetes voladas, no hay nada, es un desmadre. Está muy bueno ese. Y luego estaban diciendo precisamente que en realidad lo que nosotros estamos viviendo es la realidad alterna, güey. Ajá. Que aparece en la película. Ah, por el otro meme que sale Beef. Ajá, comparado con Donald Trump. Sí. Con un casino. Donald Trump tiene un casino, güey. Y que es el mandamás, güey. Sí. El Beef Tanner, en esa realidad alternativa que del 2015, él es el mandamás, nadie le puede hacer nada. Y tiene un casino y todo. Y pues a lo mejor también el Donald Trump, güey. Y que todo es un desastre, güey. Y que hay mucha violencia y... Entonces, pues exactamente lo que estamos viviendo. Estamos en esa realidad alterna que estaba, que ponen ahí en el Volver al Futuro. Sí, estuvo muy bueno ese meme también. Saludos a Carla Yareli, a Alejandro Navarro, que él nos compartió un video de un neón que le ganó a una pickup, como decían los señores de antes, ¿no? Una pickup. Una pickup. Una Dodge Ram. Son como carreras, ¿no? Que están un ahí, circuito y un óvalo. Circuito. Oye, pero pues el neón. ¿Qué es un cuatro cilindros comparado con un Dodge Ram de 8? No, pero pues, está alterado. Le metes ahí truco. Pero y bueno, a lo mejor trae turbo y... Pero la suspensión del carrito. Bueno, ves el carrito y tan chafaldrafo. No das un peso por él. Y ganó. Sí, sí, sí. Le ganó a todos. Y aparte luego el de la camioneta se baja enojado y lo empieza a golpear. Espérate. Ya sé. También saludos a Adrián Alex Díaz. Dice, cuando vas al baño, pone una foto de cuando vas al baño y estornudas, ¿qué desmadre se hace? Si estás orinando, en eso te dan ganas de estornudar. Sí, cómo no. ¡Puah! Ya orinaste el pared. Si cuentas con el papel de baño a un costado. También lo salpicas. También lo salpicas y ya queda todo duro. Sí, ya sé. Estuvo muy bueno. Muy buenos memes. ¿Qué saludo tienes para mí? Juanísimo, elegante y de buen gusto. Se hace llamar así ahora, Juanillo. Una foto, es la del Trump y la de Beef, la comparativa. Ajá. Saludos a Ivette González y saludos también a tres personas, que es a Barney Batista, que pone la casa del HD acá con unas luces. Oye, sí, empezaron a poner fotos de mi casa, güey. Y luego Alfredo E. Reyes, y quien empezó todo este asunto fue Cristian Méndez. Que puso la de los tigres. Sí. Sí, hombre. Bueno, fuera que yo tuviera. No, si la verdad la casa de Fer HD sí era la de los tigres. Estaba pintada toda de amarillo. No, estuvo muy buena. No me espíen en mi casa, hombre. No sean así, oye, ¿qué les pasa? No, pues el Google Maps. Pues sí, ¿no? Saludos a Adrián Tenorio, a Eric BD, que es Baltasar. También un gran saludo, pues él es miembro activo de la banda de los puños. ¿Es el miembro y fundador o no? No, acuérdate que el fundador es ya se te olvidó. Sí, ya se me fue el nombre, pero ahí hubo la aclaración también en uno. Y ya por último, Miguel Morales, que fue al cine y que estaba solo en la sala. Fue a ver la película de Sicario. Pues con razón estaba solo, güey. Sí, sí, se tomó una foto y sí se ve que en la sala no había ni un alma. No. Pues sí. No. Pues sí, hombre, seguimos con este rollo de este podcast especial de Volver al Futuro. Hay muchas hay muchas historias, hay muchos tú trajiste info, ¿no? Las efemérides. Ay, las efemérides. Espérate, te voy a poner un tema para las efemérides, mira. Las efemérides de Chicharrón con Pelos. Y se titula Volver al Pasado. Hoy 21 de octubre, pero de 1985, hace 30 años, estos fueron los hechos. Pase noticiero, ¿no? Los charlatanes en aquel entonces te tomaban el pelo y te prometían que el cabello resurgiría o que bajarías hasta 8 kilos en menos de un mes. Eso prometía. ¿Eh? El precio de los bochos era de 51,534 pesos. 51,000, pues más o menos lo que valen ahorita. Más usados, menos, ¿verdad? ¿Sí? Pero pues, no se han devaluado. No. Pero fíjate, una sala completa de muebles troncoso al final de la avenida de los 100 metros te podía costar poco más de 26,000 pesos. ¿No? O sea, la mitad de un bocho. En 1985. Sí. Órale. Y en una tienda aquí en Monterrey se anunciaba la presentación de Ariana, el segundo lugar del concurso La Oti, y promocionaba su tema En Mi Soledad. Dado usted la rola. Mejor esta musiquita de fondo. Ah, bueno. Y ya por último, compartiendo cartelera de cine, estaba ¿quién fui? Gavilano Paloma, con el príncipe de la canción, José José. Ah, Pepe Pepe. Sí. Que esa seguramente la vieron, no en XHGC, sino en la XEW, Canal 2. Sí. Y estaba la otra película esta de... ¿Cómo se llama? Compartía créditos, la... Se presentaba en ese mismo día, o en la misma cartelera, era la del violador, o no sé qué. Ándale, sí. Sí, sí. Sí me acuerdo. Sí, fui. Sí fui. Entraste a ver Volver al Futuro y luego la del violador. Sí. Fui a las dos, fui a verla. Nomás que me gustó más la del violador. Nada. Aquí puso en la página, bueno, en el grupo de Charrón con Pelos, Juanísimo, elegante y de buen gusto. Ajá. Puso la foto de la nueva camioneta de Toyota, la Tacoma. Pero la versión de Volver al Futuro está bien riquis cookies, güey. Lo único que no me gusta, fíjate, de esa camioneta es la cabinita y media o media cabina, ¿cómo le llaman? Sí. Esa. No, pero esta ya es cuatro puertas. Ah, es las cuatro puertas. Yo creo, a ver. No. Ah, no, es cabina y media. Sí. Sí, debieron haberla hecho. Pero es que es cabina y media la original, güey. Es que no te cabe nada. Pues a ti sí, güey. Digo, porque tú no llevas muchas cosas, güey. Ay, güey. Y luego también en Facebook pusieron memes de que si ya te hartaste de todas las publicaciones de Volver al Futuro, espérate Star Wars, güey. No. Cuando se estrene, va a estar bueno. Yo puse muchas cosas en Twitter, por ejemplo, digo en Facebook. Está lo de. Ah, tú le puedes decir. Ah, vamos, déjame ponerlo. Tú subiste lo del video de American Airlines. Sí. Subiste. La portada del periódico. La portada de USA Today. También subiste el video de la Toyota. Sí. El completo, porque al principio, hace una semana, dos semanas, habían puesto nada más ahí un pedacito. Sí. ¿Qué más pusiste? Esa portada del periódico de USA Today es el periódico que sale, obviamente, en la película. Y es el día de mañana sale esa portada exactamente tal cual sale en la película. O sea, también como un homenaje. ¿Por qué sale mañana? ¿Por qué no salió hoy? Te preguntarás y todos se preguntarán, ¿verdad? Y yo también me pregunto, porque yo también dije, ¿por qué mañana? ¿Verdad? ¿Investigaste? Investigué y me di la tarea de ¿verdad? Entonces, resulta que en la película, el Doc Brown, o el Dr. Emmett Brown, le dice a Marty McFly que su hijo iba a ser arrestado por hacer una... ¿Un vandalismo? Sí, de sí. Que la habían arrestado, ¿no? Uh-huh. Entonces, que por eso iban a viajar al futuro, pues para a salvar a su hijo. Entonces, pero el día en que lo meten a la cárcel es el día 22 de octubre del 2015. Uh-huh. Pero el Doc Brown dice, vamos un día antes para al futuro para evitar que salga esta portada de este periódico. El juego de tiempos, tanto de la 1, de la 2, es impresionante. Y luego cuando se topan y que no se pueden ver y que luego abres una puerta y choca el otro y le está pega la nariz. Los guionistas y los que hicieron la historia, uh-huh. ¿Cómo? Perdón, pero se me estaba tomando un cacahuate. Estamos con la cacahuate. ¿Cómo pudieron explicarlo y que realmente fuera creíble? Uh-huh. Que a pesar de toda esta confusión del pasado con el futuro y todo esto, y luego había dos Marty McFly en el pasado, con dos Doc Brown en el pasado también, y cómo se topaban, y cómo exactamente, o sea, todo ese guión estuvo realmente muy bien pensado. Entonces, esta portada es precisamente el 22 de octubre del 2015. Por eso salió. Porque los hechos fueron el 21, y bueno, pues la prensa. Y ahí sale en la película, precisamente, que el que toma la foto, y donde sale Marty McFly arrestado, es una especie de dron que toma fotos. Es un dron del periódico USA Today. Entonces, es una de las cosas que ya hay. Que dicen que sí se... Que sí se cumplieron esas predicciones de que un dron... Ya hay drones que toman fotos, videos y todo, y que van volando. Y los controlas remotamente para tomar fotos y videos, ¿no? Es una de las cosas que también ya se cumplieron en las predicciones. Y también puse lo de Siri. Vamos a decirle a Siri, ¿no? A preguntarle a Siri que... Más adelante también vamos a ver las 11 cosas que no se sabe de la saga de Volver al Futuro. A ver, mira. Siri, feliz día de Volver al Futuro. Fíjate muy bien con quién sales hoy. Podrías empezar a desaparecer de las fotos. Y así le puedes preguntar varias cosas. Mira, feliz día de Volver al Futuro. Se comenta que Doc está intentando volver a generar los 1.21 gigabats o gigawatts, algo así. Que es el 1.21 gigawatts, que son los que tienen que generar. Vamos a ver otra respuesta de Siri. Feliz día de Volver al Futuro. Feliz día de Volver al Futuro. Dime si necesitas que configure el temporizador para la pizza deshidratada. Con razón sabía lo de la pizza. Sí. Está ahí. Apple también metió su cuchara ahí con Siri para que pueda responder ese rollo. También, ¿qué otra cosa? Aquí vas a las 11. Las 11. Cosas que no sabías. Que seguramente a lo mejor no sabías de Volver al Futuro, ¿verdad? ¿Sí son esas? Sí. Sí, déjame empiezo yo. Pues la película fue dirigida por Robert Zemeckis y producida por Steven Spielberg. Volver al Futuro recaudó más de 300 millones de dólares, transformándose en todo un clásico del cine. Uh-huh. Y bueno, todos los estudios de Hollywood rechazaron el guión. El director Robert Zemeckis quería estrenar Volver al Futuro sin la ayuda de su mentor Steven Spielberg. Sin embargo, ningún estudio quiso el guión. Pensaban que era una película muy simple, enfocada solo en la juventud de los años 80. Las comedias del momento eran Porky, Negocio Riesgoso. Porky's. Que es la película esta locochona de de juvenil. Que la hizo ¿cómo se llama? Que hizo... Bueno, ahorita me acuerdo. De Porky's estaba bien cochinota. Sí. Estaba buena, pero bien cochinota. Y Negocio Riesgoso, o sea, la de Tom Cruise. Exactamente. Y finalmente, CMX lideró la taquilla con Romancing the Stone en 1984. Y Universal Pictures dio luz verde para... ¿qué? Pero contando con el director de E.T. como productor ejecutivo. O sea, le pidió al director ejecutivo de E.T. que se involucrara con... Sí, Zemeckis. O sea, te autorizo el proyecto, pero siempre y cuando Steven Spielberg esté metido ahí como productor. Exacto. Meta las manos. Pues ya había tenido éxitos como E.T., como Tiburón. Uh-huh. ¿Te acuerdas de la escena esa que dijiste de Emmett Brown? Que se fijan todos sus relojes. Ah, sí. ¡Tun, tun, tun! Aquí está. Y de otro... ¡Great Scott! ¡Oh, Great Scott! Sí. Ahí va el segundo punto. Ok. Todos los adolescentes querían ser como Marty McFly. Los cineastas querían al actor Michael J. Fox, pero este no estaba disponible porque la producción de la serie Lazos Familiares, que fue donde inició su carrera, ¿no? No se dio a conocer. Ok, ni siquiera lo dejó leer el guión. Los que estuvieron en la lista para protagonizar a Marty McFly fueron Johnny Depp, que fue el primero que hizo el casting, John Cusack y Charlie Sheen. Y fue, es lo que hablamos hace ratito, que fue el que lo cubrió después en Spin City. Así es. Al director Robert Zemeckis no le convenció ninguno de estos actores. De hecho, no sé si lo traigas ahí también, ellos querían a Michael J. Fox, pero como estaba grabando la serie, Michael J. Fox, entonces nada más podía grabar en las noches. En el día grababa la serie y en la noche grababa, filmaba la película. Entonces por eso gran parte de la película pasa en la noche. Uh-huh. El inicio, cuando llega al molde de los pinos, o cómo es, de Pines. Twin Pines se llama al principio. Y luego cuando Twin Pines se llama así el mall, pero cuando va al pasado, viaja al pasado, truena uno de los pinos y ahora se llama Single Pine o sí, algo así, que porque se llevó, ya no eran los... No se llevó uno, se llevó varios pinos. Entonces ya dije, no, nada más uno. Por eso se quedó esa serie. Digo, ese nombre, ¿no? Como punto 3, originalmente el doctor Emmett Brown tuvo un chimpancé de mascota llamado Chimp. Que a lo mejor iba a ser... En vez de Einstein. Uh-huh. Uno de los productores insistió en que el Dr. Brown tuviera un chimpancé, pero no era una buena idea para trabajar en los estudios. Entonces finalmente se eligió un perro llamado Einstein. Porque, ya sabes, ¿te acuerdas que el primer animal que fue a la luna, lo que fue al espacio, era un chimpancé? Por eso que... Entonces decían, bueno, pues a lo mejor como que queda que un científico tenga como mascota un chimpancé y que sea el primero que viaje por el tiempo, ¿no? Ajá. Pero sí dijeron, no, ¿sabes qué? Es un pedo andar ahí con los chimpancés, pedo. Están bien chiflados, güey. Dijeron, no, mejor un perro que sea el primero que viaje en el tiempo, ¿no? Y luego ves el Einstein chiquito, Einstein grande y Einstein papá. Sí, lo sé. ¿No? Se llama... Copérnico. Copérnico. Einstein y... Ya, no, creo... Algo así, y varios más. ¿Y varios? En el guión original, la máquina del tiempo utiliza energía nuclear. Así es. En lugar utilizar el poder del rayo que golpea la torre del reloj, Marty y el Doc tienen que llevar un camión a un sitio de prueba de bomba nuclear y esperar a que una explosión se apague. Zemeckis cree que ver a los protagonistas sentados esperando una explosión no era un final muy atractivo. Entonces fíjate, hasta eso encontraron la manera de que fuera... De que fuera más emocionante. Sí, y desesperante. Sí, sí, sí. Porque está la parte donde, que la comentamos en la mañana, que se le apaga el carro en la distancia que tiene que recorrer el carro para alcanzar las 88 millas. Pero se le apaga. Y no puede prenderlo. No puede lo logra prender. Pero cuando lo prende, luego cae un rayo y le pega un árbol y ese cae. Árbol desconecta el cable que cae de la torre del reloj. Sí, sí, sí. Y entonces ahí está el doctor y no alcanza, me tengo que subir. O sea, ya sé. Bueno, y también Eric Stoltz se tomó su papel demasiado en serio. Durante 4 semanas Eric Stoltz hizo el papel de Marty McFly, pero su gran problema fue que no era comediante, entonces se tomó muy en serio el rol y no funcionó. En una de las escenas de la primera película de la trilogía, cuando Marty McFly debe empujar a su archirrival Biff Tannen, el actor se tomó tan en serio su papel que al golpear al actor Thomas F. Wilson, le dejó varios moretones en su clavícula. Y este actor, de hecho, filmó muchas escenas hasta que dijeron, no, ¿sabes qué? Mira, ya conseguimos que Michael J. Fox sí pudiera filmarla, ¿qué onda? No, pues vamos a filmar otra vez todas las escenas. Y hay un video donde salen los dos, ¿no? Sí, la comparación. Y obviamente no está postproducida, se ve de mala oscurón, calidad y toda. Pero salen las escenas donde estaba el otro actor en lugar de Michael J. Fox, ¿no? ¿Este actor qué más ha hecho? Hizo una película que se llama... No me acuerdo. Pero sí lo has visto, sí lo ubicas. Sí. Es uno de esos actores... que se hizo famoso en los 80s. Híjole, déjame fijarme, pero... Yo la verdad estuve viendo los videos, la comparativa. ¿Cómo se llamaba? Thomas F. Wilson. No, el otro. Eric Stoltz. Eric Stoltz. ¿Ya lo checaste? Stalls, aquí está. Mira, él hizo una película que me gustaba mucho. Que me gustó mucho. Ochentera también. Hizo la... los ochentas... La naranja mecánica. Star Wars, nada. Se llamó... Se me hace que fue Some Kind of Wonderful. ¿Pero era de acción o era de...? No, era romanticona, ochentera, romanticona. ¿Y fue de lo que...? Yo me acuerdo de eso. Pero, por ejemplo, ha salido Llamas Nuevas. Y a mí se me hace muy conocido, No muy conocido. El Efecto Mariposa. Salió esa, pero esa película no la vi. Fue más famoso en los ochentas. Ahorita ya no tanto. Ajá. Pero hubo una película, Some Kind of Wonderful, se llamó esa. Creo que fue esa. A ver, permíteme. Some Kind of Wonderful. Esta película... sí, es esa. Some Kind of Wonderful. Sale... sí. Muy bien. Búsquenla. Está muy buena. No, está buena. Y sale precisamente también... Lea Thompson. También. Lea Thompson es también... está... Lea Thompson. Ay, se me fue el nombre del personaje de ella. Sí, espérame. Es esta. Lea Thompson es este. Es este, Lorraine. Lorraine McFly. Lorraine McFly. Entonces sí. Salen ellos dos en esa película. Está muy, muy buena. Es romanticona y así. Está todo. Véala, se llama Some Kind of Wonderful. Bueno. En el número 6 de las 11 cosas que probablemente, quizás, muy seguro, no sabías de Volver al Futuro. Tuvieron que construir un velocímetro especial para el DeLorean. Uh-huh. En 1979, el presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, en aquel entonces, Jimmy Carter, como le llaman, firmó una ley para que los velocímetros de los automóviles no excedieran las 85 millas por hora. Bah. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Con el fin de que la población no anduviera a exceso de velocidad. Esa ley fue revocada a finales de los 80s. Pero cuando se filmó Volver al Futuro, dicha normativa aún estaba vigente y obviamente los DeLorean, que salieron en ese entonces, también cumplían con esa ley. Así que para demostrar que el DeLorean estaba llegando a las 88 millas por hora y no las 85 que estaban todos limitados, tuvieron que crear un velocímetro especial. Sale ahí que... Y ahorita que mencionabas lo del presidente, cuando él llega al pasado, en la número uno, hay una cartelera. Y dice, no me acuerdo el título de la película, pero del actor dice que es Ronald Reagan. Entonces cuando llega a la casa del Doc... Aquí dice, Ronald Reagan de presidente. A ver, dime quién es el presidente de 1985. Ah, muy bien, esa pregunta sí la sé, o esa respuesta sí la sé. Es Ronald Reagan. Ronald Reagan. ¡Ronald Reagan! Y entonces empieza a decir... ¿The actor? Empieza a decir varios presidentes que empieza... y vicepresidente y... Así es. Y de hecho, hay un alcalde que se postula, bueno, el que se postula, mejor dicho, para alcalde de Hill Valley, es negro. Sí, que al final, en la segunda parte, es el... Sí lo llega a ser, sí llega. Ya se está postulando para otro cargo, creo, algo así, en la del futuro. Es que en la 1, él trabaja en la cafetería. Y dice, algún día voy a ser alguien importante, y lo ya es el alcalde. Vas a ser alcalde. En la número 7 de las cosas que probablemente no sabías de Volver al Futuro, la primera película se iba a llamar Hombre del Espacio de Plutón. Ajá. ¿Por qué? Porque sale en la revista o un cómic que escribe el papá de Marty McFly, que se llama precisamente Hombre del Espacio de Plutón. Ya, entonces, es al final que le saca el libro, ¿no? Exactamente. Es un cómic. Ah, ya. Y ese cómic se lo enseña. Sí. Cuando quiere amenazar a su papá de que viene de Plutón, ¿verdad? Sí. El productor ejecutivo Sid Sheinberg no estaba convencido con el título de Volver al Futuro. Para él esta frase no tenía sentido. ¿Cómo que volver al futuro? Pues cómo se vuelve al futuro, ¿no? Uh-huh. Y luego sugirió el título Hombre del Espacio de Plutón, que es el nombre del libro de historietas que Marty McFly descubre cuando llega a 1955, aunque en realidad el cómic se llamaba Zombies Espacio de Plutón. Que cuando llega el granero, que ya ves que llega la familia a ver qué pasó. Exacto. El niño le enseña al papá, mira. Es como como este cómic, ¿no? Sí. Robert Zemeckis y Steven Spielberg le dan las gracias a Chamber por sus sugerencias, pero no lo tomaron en cuenta. y dejaron el título de Volver al Futuro. Número 8. La historia original de Volver al Futuro 2 ocurriría en 1960. El antagonista Biff Tanner, en vez de ir de nuevo a 1955 con el almanaque deportivo, o sea, ya ves que viaja para entregar el almanaque, este habría ido a 1967. Uh-huh. Allí, George McFly, que era el papá, se habría convertido en profesor o en maestro. Pero al final, tanto Robert Zemeckis como Steven Spielberg decidieron que sería más divertido volver a visitar la primera película. Pues sí, y volver a repetir todo lo que pasó, ¿no? Pues sí tuvo grandes cambios. ¿Cómo? Vaya, de lo que querían aterrizar. Ah, sí, hubo mucho del guión original, ¿no? Sí. Número 9. Se despidió al diseñador de la primera película porque había trabajado en Blade Runner. Cuando Martin McFly decidió ir al futuro del 2015, el director decidió no volver a contratar al diseñador Larry Powell, quien había ganado una nominación al Oscar por su trabajo en Blade Runner. Uh-huh. Pero había construido él había diseñado como un futuro muy, muy oscuro, muy... muy dark. Exacto, muy dark. Sí, oscuro, pues dark. Exacto. Black. Y entonces dijeron, no, este vato está tirando para el monte, quiere así como Blade Runner y no sé qué. Dijeron, no, mejor vamos a hacer un futuro más bonito, más normal, ¿no? Uh-huh. Número 10. Originalmente, el hermano de Martin McFly se convierte en un alcohólico. Uh-huh. Ya ves que trabajaba en la 1 en una tienda de un restaurante de comida rápida, una cosa así. Cuando Martin McFly visita el pasado alternativo de 1985, se encuentra con su hermano que se ha convertido en un alcohólico. Uh-huh. En el guion original. Se filmó una escena en la que es asesinado, pero el focus group de audiencia no le gustó y no se aprobó. Como que se les hacía medio pesado, ¿no? La hermana de Marty, llamada Linda, tampoco podía aparecer porque la actriz Wendy Jo Spender se quedó embarazada y no pudo estar en la segunda parte de la trilogía, güey. Por eso no sale la hermana. Y número 11. Los elementos perfectos para el mundo del futuro. Al diseñador John Bell, cuando definió cómo sería el futuro, se le ocurrió la regla 15.85. que era una relación de elementos irreconocibles a elementos reconocibles. Diseñó un buzón de Federal Express que hizo que se viera como un buzón estándar del servicio postal, excepto con una interfaz digital donde se podía ingresar la información del correo. Entonces era como que con elementos que sí se reconocieran, pero que a la vez fueran del futuro, güey. Es una especie de diseño ahí locochón, ¿no? Pues la Pepsi también, así, del futuro. De la onda mercadóloga. A todo lo que da. Sí. Así es. Muy bien, esas fueron las 11 cosas que no sabías de seguro, no sabías de Volver al Futuro. Hoy estrenaron, bueno, hoy salió en el cine nuevamente la película de Volver al Futuro. Iba a ir, pero aquí estamos. Decidimos mejor grabar. Para precisamente grabar el día 21 de octubre, es el podcast especial, ¿no? Pero hoy y en muchas salas de México de cine puedes volver a disfrutar la película, el episodio 2 de Volver al Futuro o Volver al Futuro 2 en el cine nuevamente, güey. Con ese olor a bancas usadas por todo el mundo. Por ese olor a colas. A colas. Ya sudó, ¿no? Pero lo oculta, todo ese olor lo oculta las palomitas. Ay, que a todo. Sí, las palomitas del cine. Es lo yo recomiendo mucho porque las nuevas generaciones, digo, como dijeron también, nosotros hemos envejecido, uh-huh, pero la película no. La película se ve muy, muy actual, güey, muy fresca. A pesar de que la ves y ves elementos que dices tú, oye, pues eso ya no existe, o ya se ve que ya no hay. Pero en realidad la película se ve fresca, se ve muy actual, y yo se la recomiendo a la racita que no la alcanzó a ver en el cine. Hay mucha, mucha raza que nos escucha, y que nos nacieron, o a lo mejor eran muy chicos cuando se estrenó la de Volver al Futuro, o que no había ni siquiera nacido. Uh-huh. Entonces, esta es una oportunidad inigualable para poder ver nuevamente la la película de Volver al Futuro en el cine como se debe de ver. Sí. La verdad, sí, yo se lo recomiendo mucho. Vayan a verla. Ya está en las salas de cine. Al menos aquí en Monterrey creo que nada más iban a pasar la de la 2 hoy y mañana. Pero luego ya viernes, sábado y domingo iban a pasar maratón de las 3. Por si quieren verlas también, ¿no? Digo, pues la tienes en DVD o en Blu-ray y todo. Y la ves en tu casa, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Las palomitas desde micro no saben igual. Escuchar el tin tin tin tin tin tin. O ti ti ti ti ti ti. Que eso lo pudo usar algún grupero, alguna banda grupera. Ah, para hacer ahí la. El de Cero Ochoa dice: HD, tu opinión de Windows 10. Fíjate que ya lo tengo ahí el... Digo, no viene al caso con la de Volver al Futuro, porque estábamos hablando de eso, pero... Windows 10 se me hace un digo, lo he usado poco, yo uso más Mac, pero tengo una PC precisamente para tener las dos plataformas y además algunas tareas y algunas cosas de los chamacos, como dicen, o de los niños se los piden en PC, ¿no? O usan esa todavía... Esa el Windows, ¿no? El sistema operativo. Y se actualizó y está bueno, se ve bastante bien, está muy estable, al menos no tiene tantos errores. Y pues yo sí lo recomendaría. Digo, al menos no soy como un usuario así de Windows muy, muy fuerte, como para dar una opinión así muy, muy certera. Pero está bueno, la interfaz es bonita, está estable, está corriendo bien, entonces vamos a ver qué. Y además creo que se va a unificar con el sistema operativo del Xbox. Entonces a la racita esa que le gusta el Xbox y el Windows y todo este ecosistema que está tratando de crear Windows tipo al estilo Apple, pues yo creo que va a estar bueno, ¿no? Bueno, dice estimada banda, me retiro, los descargo en cuanto esté en iTunes. Saludos y gracias. Ya se va, ves que va a echar un carro. Ah, ¿qué? No, que les iba a platicar que hoy el HD y yo en la mañana nos dimos a la tarea de hacer un scouting al Monte de Piedad. Bandita, en serio, chéquense en su localidad. Si están en Estados Unidos, a un Easy Pound. A un Easy Pound. De repente dan descuentos o ponen los aparatos electrónicos a mitad de precio. Y te puedes encontrar televisiones, cámaras fotográficas, Xbox, PlayStation. Todo depende. Joyería también. Todo depende de lo que en ese momento esté de oferta. Puedes conseguir muy buenas cosas. Digo, no nos patrocina Monte de Piedad ni nada. Pero eso va y vuelve. Porque no, en la cadenita va y lo regresa. No, es que lo saca el tema el Bartolaga, porque hoy fuimos y él sí aprovechó una oferta de una pantalla de 32 pulgadas, ¿verdad? Sí. Una LG. LG de LED. De LED, muy buena. En $2,000, güey. De precio original de 4,400. ¿Original? Original. Ok. A $2,000, güey. $2,200. No está a toda, güey. Y bueno, fuimos. Y lo fuimos a ver si encontrábamos otra y no, ya no. Pero hay oferta, las cámaras, ¿no? También hay cámaras fotográficas. Sí, están bien. No nuevas, pero si vas a empezar o quieres incursionar la fotografía. Así es. Y una nueva, si cuesta más o menos de medio pelo, ¿qué te gusta? $5,000, $6,000. Unos $3,000. $3,000 y le das ahí batería. Sí, no nada más en Monte de Piedad, porque parece desde que nos pagaron por decirlo, pero no, puede ser en cualquier casa de empeño. Vayan a las casas de empeño, hay buenas cosas. Había una Mac, que por cierto, una de 27 pulgadas, que hubiera estado genial tener la lana para comprarla. Estaba baratona, pero aún así estaba cara, ¿no? Todo esto a colación del sistema operativo lo que te preguntaban del Windows. Ah, por eso te acordaste. Del Windows. Wey. De que estuviste viendo unas Lenovo. Ah, unas computadoras, sí. Unas Windows, unas Old Touch, ¿cómo se llaman? Unas todo en uno. Todo en uno. Unas HP y todavía hay computadoras también a buen precio, güey. Hay laptops también. Sí, ya parece comercial, güey. Pues sí, pero bueno. Vayan al Monte de Piedad porque ahí. Que los precios sí son bajos. Ah, no es cierto. Y este es el podcast que te satisface. Jessica Nolasco dice, ya estamos escuchando los saludos desde Memphis, Tennessee. Ah, saludos hasta allá. ¿Hay una, qué, cerveza? No, no, es un whisky. ¿No? No. ¿Que lo hacen, sí, en Tennessee, güey? Pues no, ya es que Raúl dice, Raúl Palacios dice que la Schiffer se hace en Texas. La hacemos. Shiner, güey. La Shiner, la Schiffer. La Schiffer se hace en Milwaukee. No, no me acuerdo. No sé, güey, pero pensé que ahí se... Ay, mira el mosco aquí. Horacio Medina, hola, chicharreros. Ya llegó su Patreon. Oye, sí, nos unimos aquí a Patreon. Pueden buscarnos www.patreon, así se escribe, Patreon, o como patrón. Ajá. Pero patreon.com, buscan Chicharrón con Pelos. Y si gustan, si quieren, ¿qué?, si les da ganas, si les sobran ahí unos pesillos, ¿verdad? O dólares, euros. O unos dólares, libras. Dolarillos. O unos, libras, dólares canadienses. Unos yenes, güey. Lo que sea su voluntad, mi o patrón. Si, o si Le Manuel se trae uno de la moneda de China. Estos son muy buenos, hombre. Se me fue ahorita la... Los yenes, no, esos son los de Japón. Los de Japón, no, es Japón. Bueno, Le Manuel, tráete unos pesitos de allá. Tráete unas monedas. Hay lo que guste, Patreon. Si quiere aquí para la cadenita. Es también de Japón, la moneda agujerada. Ahí, búsquenos y pueden cooperar para aquí, para la causa, ¿no? Que nos ayudaría mucho. Digo, nosotros este podcast, como ustedes ya vieron, con este programa, este podcast, ustedes ya pueden ver que no tenemos patrocinadores más que el Monte de Piedad, porque el Monte te da más. Te da más. No tenemos patrocinadores, lo hacemos con gusto, y ustedes, si lo disfrutan, si se divierten, si nos escuchan, pues aún así nosotros tenemos gastos, ¿no? El hospedaje de la página, el equipo, todo este rollo, pues tiene un costo. Sobre todo el hospedaje de la página. Que es lo que nos cuesta, ¿no? Right. Entonces, si quieren cooperar, ahí está, ahí nos pueden buscar. Si no, como quiera, nosotros lo vamos a seguir haciendo con todo el gusto del mundo. No nos vamos a enojar, pinches vatos cool. No nos vamos a enojar, no, para nada. Lo vamos a seguir haciendo con gusto. Entonces, búsquenos www.patreon.com y ahí nos buscan Chicharrón con Pelos Podcast. Y ahí nos va a salir nuestra vagina. ¿Vagina? La vagina. Vagina 1, vagina 2. Bueno, es que es vagina, en árabe. Es en árabe. Y no vagina, ¿verdad? La vagina de nosotros. Y ahí pueden cooperar, ¿no? Creo que se los cargan a la... Ya sea a la tarjeta de crédito o al... O a, al Oxxo Super 7, 7-Eleven. No, no sé si esos, pero a lo mejor... Hay varias formas de pago, ¿verdad? Si quieren cooperar. Nuestras redes sociales. Mientras el verdolaga saca una cerveza, por eso se oye tanto del hielo. Que no se les olvide, güey, las redes sociales. Síganos, CHC Podcast o HC Podcast. Es en Twitter. Mi Twitter personal mío, propio de mí mismo, es FerHDHCP. Y el del verdolaga es verdolaga off. Por si lo quieren seguir, síganos en la red social. Ponemos tonterías. Y en Facebook también, pues búsquenos Chicharrón con Pelos Podcast. Somos el único y el original. A ver, les va unos chistes. Ya vamos a unos chistes, ¿no? ¿Chistes? Sí. ¿De Volver al Futuro o no? No encontré. Son los memes y... Ah, bueno. Ya todo el mundo ya los vio, güey. Bueno, ahí va. ¿Y mi chévere, güey? Ahí está. Y me la abriste. Ahí está, bien. ¿Sabes que la tomaste primero, ma? No. ¿Seguro? Bueno, sí, para cauterizar el aluminio. Fíjate que se me hace muy pinche naco llamarle sexo anal al bello acto de enfrijolar el sable. O de sacar los frijoles. Oye, vamos a ahí seguimos grabando. Perdón, es que se había cortado. Se había cortado, perdón, los de Mixler. Pero ya estamos otra vez al aire. Cada hora se corta, ¿verdad? Porque precisamente no tenemos con qué pagar. No. ¿Qué otro? Déjame ponerle aquí a Horacio Medina antes de que cuente el chiste. Dice, ya me gané unos boletos de Back to the Future 2 en la radio. Y cuando iba a recogerlos un carro donde... Y cuando iba a recogerlos un carro donde iba Jacob Zabludowski, casi me atropella. Allá en, el Junior. Pero es Horacio Medina que está en Australia, güey. Ah, pues traería algún audífonos el vato. Jacob Zabludowski casi lo atropella, güey. ¿sí? Traía unos audífonos, yo creo, acá de los... de Jacobo. De Jacobo. Alfredo Reyes, consígueme una Canon 5D, Berrulaga. Dice Alfredo Reyes, ahí en el Monte de Piedad. Ah, vimos una... Vimos dos o tres Canon. Pero no. Están caras, güey. Y no sí. Son... La 5D... Y mi sueño es tener una 5D Mark III... O una 7D Mark II de Canon. Qué chulada de cámaras. Bueno, es que aparte me gusta mucho la fotografía. Jessica Nolasco, whisky Jack Daniels es el que hacen en Tennessee en 6 horas de sí. Memphis. Ah. Jack Daniels. Es que pasaste por ahí. Y es lo que ofrecían al lado de la carretera. Sí, sí, es como aquí. Como en México, que pasas por este... Montemorelos, las naranjas, ¿no? Te ofrecen naranjas. Y el aguamiel y todo. Pasas por San Luis Potosí. Y te... No, porque... Los chocolates Constanzo en San Luis Potosí. O en Guadalajara te ofrecen ahí las... Las tortas aguadas. Aguadas. Ahogadas. Ahogadas. Aguadas tengo las... las nalgas tienes la aguada. El primo de un amigo compró un estéreo y después se descompuso y lo abrió y encontró un cuarto de cocaína. Y pues, le no, no la probamos, nomás la olimos para ver si era, ¿no? Ahí lo compró, güey. Y en el Monte Piedad. No, dije, sí será. Sí. Sí. Sí, parece que sí es, güey. No. Saludos, chicharrero. Ah, bueno, este lo puso a qué chido. Cristian Méndez, saludos, charreros, aquí presente la banda de Los Puños. Eso, la banda Puños. La banda Puños es la buena. Fíjate, nos deberían de mandar un audio. Y los saluda a sus amigos de la banda. De la banda Puños. Puños. Sí, sí, sí. Alfredo, te la bañaste, ah, qué chido. ¿Qué pasó? Se corta y no es mi internet, dice Maldonado Gil. No, ya, es que se cortó, pero ya está. HD, salen más caros los lentes que las cámaras, dice Alfredo Reyes. Sí, fíjate, hay lentes que te pueden costar, lentes de cámaras, que te pueden costar, por decirte algo, lentes de 40, 50 mil pesos. No, pero son los telefotos, los sí, no, pues te puede un 20-70, un 35-100, digo qué, un 18-135. ¿Saben qué, banda? Estos ya se están echando claves. Un 55-210. Sí. Un 90-210. Ah, no, eso es. Este, sí, hay lentes mucho más caros que las cámaras. Por la óptica y todo eso. Uh-huh. Sí, recibí mi mensaje que les dejé en Patreon. Sí, ya lo recibimos. Muchas gracias, mi querido Horacio Medina. Gracias por tu aportación. Ya llevamos una lana ahorrada. Nah, no sé. Llevamos como $3. No, está bien, bueno. No, él cooperó más. Ah, fíjate que yo no he podido checar y no hemos comentado ese punto. Pero bueno, si aportaste, gracias. Sí, muchas gracias. Y los que han aportado, gracias, ¿eh? Por ahí vamos a buscar quién lo ha hecho. Aparte de este episodio, 127, grabado este 21 de octubre, nos habían puesto un reto con una serie de preguntas de otros podcasts. Nos habían retado a nosotros para decir... ¿Cómo surgió todo ese rollo? Lo vamos a contestar también grabando el día de hoy. Digo, por si les aparece dos podcasts en iTunes. Uno es este episodio 127 y el otro es contestar las preguntas de este reto que nos, nos hicieron, ¿no? Eric Ulloa, curiosamente no dejan tomar en ese condado en Lynchburg. Ah, del Tennessee. El whisky, fíjate. El whisky. Estaría padre conocerla. Sí. ¿Te gusta el Jack Daniels o no? Fíjate que no. Ah, qué muy aburrido. Dulce. Y, bueno. Es muy dulce, ¿eh? Sí. Ya bueno. No. ¿Te gusta más seco? Sí, más. Más al grano de. De Oporto, güey. Sí. Saludos, el sábado me voy a México por un mes, dice Jorge Cepeda. Andaré mostrando el país a una amiga chilena, Paola Moraga. Órale, pues qué padre que se dé una vuelta acá a Monterrey. Enséñale el podcast y otras cosas más. Y enséñale a Nalga también, ¿no? Sí. ¿No? Saludos, cuates, desde Ecuador, dice Fabián Cabrera. Saludos a todo. A ese Cabrera. A todo Ecuador. Ahí es donde pasa el Ecuador. Es la mitad de la tierra. La línea del Ecuador, sí, ahí está. Muy bien. Donde siempre hace calor. Donde sí. Sí, ¿no? No, donde nunca hace frío. Ándale. Mejor eso dicho. Es mejor dicho. Otro chiste. Le preguntan a Pepito, ¿qué es el semen? Uf, esa pregunta es sencilla, profe. Son las lágrimas de alegría de un huevo enamorado. ¡Ay, qué feo, güey! Creo que por ahí ya lo habíamos contado hace mucho. Te pero... pasas divinas, güey. O cuando tienes una esposa celosa, que saludas ahí a una compañera de la oficina. Hola, linda. ¿A quién le dices linda? Amor, ella se llama así. Me importa un carajo. Llámala por su apellido. Bueno, González. Martínez. Buena vista. Treviño. Ah, no, no, era el otro también. Linda Buena Vista. Linda Tangosa. Bueno, ¿qué otro tienes? Oye, ¿qué tienes otra cosa ahí? A ver. Ah, otro chiste. Otro. Bueno, ¿sabías que si duermes 8 horas diarias, tomas 2 litros de agua al día, comes saludable y haces ejercicio, igual te va a llevar la chingada, güey? Igual te vas a morir. Así que mejor fúmale, tómale y desvélate y haz lo que quieras. Lo único que vas a hacer es nada más acortar un poquito lo que te va a pasar al final, güey. Oye, aquí tengo problemas yo con... Perdón. Ahí está. Dice, papá, dime 3 tipos de azul para un trabajo que me están pidiendo en la escuela. Ok, ves el azul cielo, el azul marino y el azul lejo. Papá, eres un crack. Uno que sabe, hijo. Azul lejo. El azul lejo. Oye, esta semana me adelantaron mi regalo de cumpleaños. ¿Qué? Así es, para los que no saben, yo cumpleaños en noviembre. Todavía falta un chorro. No, a principios de noviembre. ¿Para qué? Por si en Patreon nos pueden regalar otra. Nos pueden hacer una donación. ¿Qué creen que les regalaron? ¿Qué banda, creen? ¿Qué creen? ¿Qué me pueden regalar a mí que me guste y que... ¿Una pera? No. No. ¿Una piña? No. ¿Una guanábana? No. ¿Un dildo? ¿Un camote? Sí. Un dildo, güey. Un timbre que dice dildo. Pues me regalaron, ¿qué creen? ¿Qué? Ah, ya pusieron aquí un dildo, fíjate también. Un Apple Watch. ¿Qué? Un Apple Watch. Que debió de haberse llamado, yo insisto, en el iWatch. Pero no se llamó así. ¿Por qué? ¿Quién sabe, güey? Pero se llamó el Apple Watch. Uh-huh. Oye, está todo dar, güey. Está muy bueno, te notifica de todo, puedes checar 1000 cosas, puedes mandar mensajes, puedes... No nos patrocina Apple, bueno, fuera, güey. Pero realmente, ahí tengo, hice un unboxing, ya ves que está de moda este rollo de los videos de YouTube donde él abre las cosas que... Y te da su opinión, ¿no? Que aquí unboxing. Está el cablecito y aquí están las instrucciones. Exactamente. Hice un unboxing. Todavía no lo publico. Lo voy a publicar y ahí se lo voy a pasar. Lo voy a pasar la liga. De cómo viene y todo. Ya sabes cómo es Apple, ¿no? Cuidando todos los detalles del empaque. Y que si la cajita. Y que si el cablecito. Y que si todo ese rollo. Espero que les guste. Ahí voy a hacer el unboxing en la página. En mi página de YouTube. Está muy bueno. Yo me compré. Bueno, no me lo compré yo. Me lo regalaron. El Apple Watch Sport, que es el de aluminio, o sea, es el más barato, pero el de 42 milímetros, hay 2 tamaños, y está muy bonito, tiene muchas funciones, ya lo usé para hacer ejercicio, para andar en la bici. Que trae funciones para el diario, ¿no? Sí, inclusive tú traes tu teléfono en la bolsa, y pues lo usas para... Inclusive para contestar llamadas. Puedes contestar llamadas en live. Se ve medio bajito. La bocina pues no es muy grande. Entonces sí batalla así como para escuchar. Pero puedes contestar en el teléfono. Puedes responder mensajes. Puedes controlar la música. Puedes la cámara de fotos también. Pues te sirve como un disparador remoto del... O sea, tiene muy buenas opciones. Ahí se los... Como se inversión. Está caro. Como inversión lo... ¿Lo recomiendo? Lo recomiendas ahora que viene Navidad. Oye, bueno, pues aquí tengo una lanita y ponle aquí papá, mamá, otra. Es que fíjate, yo te voy a decir una cosa. Cuando vi el precio, cuesta va desde los 5 de 6,700 para arriba. Entonces dices, ay, qué rico, está caro, ¿no? Uh-huh. Es un, para hacer un reloj está caro, pero para hacer un reloj comparado con otro reloj, ¿cuánto te cuesta un Swatch? Te cuesta 1,500 pesos, casi 2,000 pesos. Un Mido. Ahí está, tú tienes. No, un Mido sí se. ¿Cuánto cuesta? Mucho más caro, sí. Y nada más te da la hora, güey. Pero bueno, un G-Lock o cómo un G-Shock de Casio. De Casio te cuesta 2,500 pesos, uno ya bueno. Pero, tío, es vas viendo, sí, de entrada dices, es un producto caro, pues sí es un producto caro comparado con qué. Uh-huh. Comparas con otros relojes, también hay relojes mucho más caros que el Apple Watch. Mucho más caros. Y no hacen lo mismo. Uh-huh. ¿No? Ahora, este es un smartwatch. No es, nada más te da la hora. Que hay gente que dice, no, pues es que la artesanía del reloj y las marcas de renombre y todo eso, y los materiales con los que se fabrican y todo este rollo, no se puede comparar nunca con un Apple Watch. No es comparación. Pero el precio sí se compara, porque al final de cuentas te estás comprando un reloj, ¿no? Entonces, está bueno, está carito, pero sí vale la pena. ¿Se amarra con el iPhone 5? Desde el iPhone 5S para arriba. O del iPhone 5. No, creo que del iPhone 5S. El iPhone 5S, el iPhone 6, el iPhone 6 Plus, el iPhone 6S y el iPhone S Plus. 6S Plus. Ya están S y Plus y todo el rollo, ya no sé ni cuál es. Pero está muy bueno, yo se lo recomiendo. Después les paso la liga del unboxing de esa, del Apple Watch. HD, ¿es verdad que puedes dejar el cel en tu casa y usar solo el Apple Watch? No, es verdad. Tiene que estar cerca. Tiene que, no, fíjate, yo no que estés amarrado. Obviamente puedes usar el Apple Watch sin traer el teléfono. Pero pues te va a servir nada más para la hora, para el cronómetro, para la alarma y cosas así. Sí, es una extensión del teléfono. Ya. Sí, es una extensión. Si quieres toda la funcionalidad del Apple Watch, tiene que estar amarrado a un iPhone. Y tiene que ser un iPhone, no puede ser Android, no puede ser nada, ¿no? Lo que sí he notado, por ejemplo, es que yo, por ejemplo, dejo el iPhone en la recámara. Y yo bajo con nada más con mi Apple Watch, bajo al cuarto piso. Como mi casa es de cuatro pisos. En el elevador se pierde un poco la señal. Sí, como que no agarra bien, luego pasa el albergue y ya como que se pierde. No, no es cierto. Bajo al primer piso, a la planta baja, y como quiera sigue enlazado. A pesar de que según esto se enlaza con Bluetooth. Uh-huh. El Bluetooth tiene una distancia límite, ¿no? Que será como unos 8 metros, 9 metros, una cosa así. Pero al parecer, y yo he escuchado o he leído en algunos blogs, que el Apple Watch como que tiene Wi-Fi también. Entonces se casa con la red Wi-Fi con la que te conectas con el iPhone. Entonces si estás dentro de la misma Wi-Fi... No hay bronca de que estés lejos. Exactamente. Mientras estás en la cobertura. Entonces está muy bien. Está bastante bien. Tú deberías de ser uno de estos de que les dan en los aparatos para prueba. Si gustan, con todo cariño, le invito a Sony, HTC, Samsung, LG. Sony es otro de los que sale en Volver al Futuro en la primera película con el Walkman. Ah, que sí. También le pone al papá y los audífonos. Uh-huh. Y le pone, ¿qué rola le pone acá medio pesadona? No sé cuál sea. Esa no. Se veía así como que mucho creo ruido. Creo que era, ¿no? Van Halen. ¿Será? Creo que viene en el cassette, en la toma donde mete el cassette, dice Van Halen. ¿Ah, sí? Habría que confirmarlo. Habría nada que más. Chiste, dice Cristian Méndez. Amors, de ahora en adelante te llamaré Eva por ser mi primera mujer. Vale, cariño, pues yo te llamaré Dálmata por ser el 101. El 101 que se ve, no, la vieja. Omar Espinosa dice otro chiste. Un hombre manda su ropa a la lavandería y pone una nota. Por favor, usar más jabón en los boxers. Cuando va a buscarla, se encuentra con otra nota que dice: usa más papel de baño en el culo. Ay, fíjate que eso de la embarradita en el canelo puede pasar por dos cosas. por los changuitos, ¿no? Que sí, los... llega a pasar que pues estás en esa necesidad y queda ahí un residuo que es llamado el changuito. A ver, pero explica para los que no saben cuál es el changuito. Hay unas chiquitas nomás que nos escuchan y no saben. Bueno, el changuito es el que queda colgando en alguno de los pelícanos de la de las del anochecer. Del anochecer. Y entonces estás sentado y pues ahí ves un changuito en el reflejo. Ajá. De la taza. Y dice, chinga, y ahí traigo un pinche chango. un residuo de shit. De lo que está saliendo, queda ahí un... De caquita y lo que sea. Pero es difícil después decir, chinga, déjalo limpio. Y más con papel. Si usas toallita húmeda, es más fácil. Y más rápido. Pero ¿y con, bueno, el papel? ¿Con el papel no se puede? ¿O? Con el papel te embarras más. Y entonces tienes que hacer más esfuerzo. Más esfuerzo. Tienes que hacer más que... ¿Cómo puedes decir? Más vueltecitas ahí. Más vueltas en la mano. Tienes que usar más papel. Exactamente. Okay, okay. Y te puedes rozar. Si utilizas toallita húmeda, aparte de que queda más limpio y con un olor fresco, pues queda todo limpio. Pero bueno, imagínate esa situación de que estás a punto de abordar un vuelo. Estás en el aeropuerto y sabes que, chinga, déjame, voy, porque ya no aguanto. Ya tengo que ir a... Y en eso de... A todos los pasajeros. No se oye, güey. Bueno, al pasajero Le Manuel se le está esperando en la sala A22. Es el único pasajero que falta de abordar. Rumbo a China. Y entonces estás... Que chingame. Estoy con ese changuito y me estoy limpi. ¿Qué haces? Que parece como badajo de campana, güey. Que nomás quedas... Te pegas badajo en las rodillas, estás salte y salte de arriba de la taza y no se cae el pedazo. ¿Qué haces? O el pedacito. Pues empiezas ya con el papel y te acabas embarrando todo. Y entonces ya te están hablando. Puede ser también en autobús de pasajeros de que viajan de aquí de Cancún a Ciudad Juárez. El autobús está por salir. Dices, en su madre. Ya valió. O cuando sales con la familia, ¿no? ¡Hola, cabrón! Ya te estamos esperando todos arriba de la camioneta. Tienes que cortar cartucho ahí. Pero te estás ahí queriendo zafar de ese chango porque te vas a embarrar todo, ¿no? Lo mejor es la toallita. Pero bueno, qué desesperación. Entonces te limpias, se te embarra todo en las nachas, ¿no? Entonces el canelo se queda... Queda un residuo... Que es lo suficientemente grande para... Que te manche el canelo. Exactamente. Y por eso entonces, para... Pues no sé, a lo mejor hay unas chiquitas mamás que ya están casadas o lo que sea, les toca lavar calzones del novio, del esposo o lo que sea. Créanme, no lo hacemos adrede. Cuando tienen que limpiar algo, o tú mismo, ¿no? Que te toca lavar tus propios canelos que te hizo tu mamá. No, ya lávate tú toda la miércoles que tienes ahí en el calzón. De rapones. Órale, wey, lávalos tú, cabrón, para que no se siente. No es adrede, wey, sin querer queriendo. The Vibes al Future. ¿Qué? Que ir al baño. ¿Quién es el baño? Sí. No, espérate, ya estás bien inquieto. Estoy sudando. Dice Omar Espinosa, mándenme una playera al Bronx, New York. Ah, sí. Sí, se puede. Sí se puede. Lo que no se podía en las calcas. Que iba a decir, es que no se puede. No, pero sí, playera sí. ¿Sí se puede eso? ¿Cuánto cuestan en dólares? ¿150 ahorita en dólares? Pero subió el dólar acá. No, están muy caras. Están muy caras. No, que le mandes, no que le vendas, güey. Mira, aprovecha este, fíjate. El Apple Watch se te quedó en un fisting. No, para nada. Eric Ulloa dice, Jorge, no, tiene que estar conectado al teléfono. Lo que ya había yo respondido. A propósito, quise buscarte en el PlayStation y no te encontré, HD, dice Urias Medina. Estoy como... Yo recuerdo que estoy como Fer HD. Debo de aparecer ahí en mi cuenta de PlayStation, ahí para jugar un FIFA. Eric Ulloa dice, ando pensando regalarle a mi esposa un smartwatch. Estoy entre el iWatch y Microsoft Banff. Bueno, no se llama iWatch, se llama Apple Watch. Ahí hay otros hay otros smartwatches que también te pueden servir si quizás no quieres a lo mejor gastarte esa lana. Y hay unos que son más baratos o que no necesariamente, o que son más compatibles con otras plataformas de Android o el iOS mismo, que son el Motorola 360, está el Samsung Wear, que tiene teléfonos que son compatibles también con Android y que también son muy buenos. A lo mejor los puedes probar y comprarle a tu esposa pues lo que creas que le puede servir más. Yo realmente sí creo que el Apple Watch es una muy buena opción, muy completa, pero que además tiene mucha funcionalidad. Pero sí, la única desventaja que yo le veo, que para mí pues no me afecta, pero que es una desventaja al fin, es que si está casado con el iPhone. O sea, sí tienes que tener un iPhone para que puedas sacarle todo el provecho al Apple Watch. Alfredo Reyes, yo lo encontré y no me aceptó la reta en el FIFA 13, dice Alfredo Reyes. Uy, yo estoy jugando el FIFA 2015, yo no he encontrado ninguna reta del FIFA 2013. Que no es cierto, oye. Jesús Carreño, mientras la profecía de los Cubs de Chicago no se está cumpliendo, están perdiendo 6-0, dice. Que no va a pasar la. Oye, que tienen muchos años sin ganar o nunca han ganado. Que yo sepa, creo que ganaron, pero cuando iniciaba el béisbol, o sea, yo creo que hace. Y ya nunca más 60, volvieron a ganar. 80 años. Por eso el. ¿Cómo se dice? La connotación de que. Fue una especie de burla que en la película de Volver al Futuro ponen que son campeones en el 2015. Pero no, ya van perdiendo. Y ya lo que te decía, si perdían este, pues ya prácticamente estaban eliminados, ¿no? De España a México, solo para oírlos en vivo, dice Chubi. Chubi, mi aparato lo tienes a disposición. Ah, gracias. Saludos a Chubi. Jorge Cepeda dice que es Van Halen. Van Halen, ya ves. Ay, por fin le tiré algo. Carlos Antonio dice, ya, Charnero, ya llegué. Ay, güey, qué bueno, ya llegó este vato. Ya quedó. Pregunta tema, ¿qué podcast escuchan? Eso lo vamos a contestar en el siguiente. En este episodio, en este audio que vamos a grabar despuesito de este. ¿Ah, va a venir pegado? Para contestar. No, va a ser aparte. No va a ser episodio. Digo, por si se quieren quedar. O sea, lo podemos pasar en Mixler. Ah, bueno. Pero lo vamos a grabar, ya no es así de desmadre, nada. Sí, del chacoteo. Vamos a responder las preguntas de este reto que nos hicieron de otro podcast. Okay. Hace rato encontré un billete de 500 en un pantalón viejo y decidí dárselo a un pobre. Haga lo mismo, si ya no usa la ropa, mejor regálemela, güey. O sea, que encontré un billete de 500 en un pantalón y se lo regaló al pantalón. Ese fue Paco González. Maldonado Gil, no mames, estoy en el gym y cuando dijeron lo del changuito colgado, casi me cago. Casi me cae la pesa en el pie. Es que es desesperante, de veras. Y Jesús Carreño también quiere una playera para Chicago, hablando del changuito Chicago. Que los Cubs sí ganaron 1908. Era lo que te decía, que eran unos 80 mucho. Años. Si gana, queda el Atlas como el equipo que más tiempo lleva sin ganar. Eso a lo mejor sería si Volver al Futuro se hubiera hecho en México, ¿no? Sí. El Atlas campeón en el 2015. Sí. Pues no, tampoco, güey. No, campeón nunca. Back to the Future 1. Por compromiso de patrocinadores, Michael J. Fox aparece con lentes cuando vuela la bocina gigante. Sí. Es la única ocasión en que los usa. Ah, pues ahí está otro dato. Que usa los lentes nada más en la de espejo, ¿no? Y que en varios promocionales los han puesto. Así es. Los han sacado. Tantas cosas, tantos elementos que han utilizado, que se utilizaron más bien en la película 1 y en la 2. En la 3, como fue del viejo oeste, pues bueno, no eran tan característicos de la época, ¿no? Así es. Pero sí, fueron bastantes. Oye, precisamente hoy que se lanzó la ahora que es el Back to the Future Day, salió la versión de aniversario, el 30 aniversario de la trilogía de Volver al Futuro. Yo la compré en Blu-ray. Está muy buena porque viene. Yo ya tenía la versión, o sea, creo que está allá abajo. La versión del carrito que puse en Twitter, de la foto que me tomaste. Ajá. Esa que venía con un carrito volador, con DeLorean así como que volando, esa es la versión en Blu-ray, edición especial del 25 aniversario. Ah. La compré hace 5 años. Ahora compré esta. Van a decir, ¿por qué? Si ya la tenías, güey. En Blu-ray, ya la tenías. Pues la compré porque quise. Nada, no, porque. Y normal, tienes la el DVD normal. No, en VHS. La tengo en VHS, la tengo la primera vez que salió en DVD, pero en Estados Unidos también la compré. Tengo la primera vez que salió en DVD en México, también la compré. Tengo la versión Blu-ray y ahora esta Blu-ray, pero que viene con escenas y un documental de cómo restauraron el DeLorean, güey. Ah, porque aparte lo abandonaron. Exacto, lo tenían exhibido y muchos fans empezaron a saquearlo. Hijos del entonces pie. Se lo llevaron al DF. Se lo llevaron. Güey, ya también Monterrey está igual. Sí, sí. Y pusieron ahí como vandalismo, lo empezaron a desmantelar, agarraban pedacitos ahí como souvenirs y junto con uno de los coproductores decidieron restaurarlo y volverlo a poner original. O sea, es el DeLorean que salió en la película. Viene ese documental. Dice material extra completamente nuevo. El Doc Brown salva al mundo. Out of Time, restaurando el DeLorean. Ahí está una mirada al interior de la restauración en 2012 del coche más emblemático. Observando Volver al Futuro, un documental retrospectivo. Volver al Futuro, la serie animada. Comerciales del 2015. XYZ. En el 25 aniversario te regalaron el carrito, o en el paquete venía el carrito volador. Sí, no, ese lo compré yo, no, nadie me lo regaló. Sí. Ok. Pero en este paquete 30 aniversario, ¿qué venía? Nada más la. No, nada más el. Y ya pedí. ¿Qué pedí yo? No, ya pedí en Amazon, me llega por ahí cerca de mi cumpleaños precisamente, la versión de Volver al Futuro en Blu-ray, sí. La trilogía, pero edición limitada que viene el... póster autografiado, no, la playera, el botón... No, espérame, Flux Capacitor. ¿Cómo se dice en español? El de qué? Flujos, ¿cómo se llama? Ah, el condensador de flujos. Condensador de flujos, ahí está. Que carga USBs. No. Ah, nada más el... Vienes de cuenta, el condensador de flujos, así, es una caja especial. Viene el condensador de flujo y lo prendes y se ve... ¿Qué de dónde surgió el condensador de flujos? A ver. De cuando se cayó el Doc Brown y se pegó con el... En el baño. En el baño. Porque traía unos changuitos. Empezó a saltar. Y no... No vio bien. Y se golpeó. Y cuando despertó, lo primero que le vino a la mente fue el condensador de flujo. Ah, güey, los changuitos no son malos. No son malos. Ay, güey. Bueno, yo en aquel entonces, de la primera película de la trilogía. Ándale, tenemos una llamada. De la primera película, fíjate, yo la vi en el cine, boleto pagado, como 15 veces. Esto ya lo había comentado yo en algún podcast. Cuando surge la película, me gusta tanto. ¿Sí te gusta mucho? La 1. Ok. Surge la 2, bueno, ya empatas o empiezas a ver, digo, ese juego de tiempos. Pero la 1 me gustó tanto que llevé a unos primos y luego a otros primos y luego al otro primo, a mi papá, y luego llevé a mi mamá, y luego llevé al tío, y luego llevé a no sé qué. Junté 15 veces, boleto pagado. ¿Con boleto pagado? Bueno, en el 85, sí. 86, sí, por ahí. Pues no había... DVDs, no había la piratería que, bueno, déjala abajo de la red. No, tenías que ir al cine, forzosamente. Claro. Para mostrar la película que yo quería que todo mundo que conocía en ese entonces la viera, lo llevaba al cine. Ay, mira. Entonces, ¿ya viste Volver al Futuro? No, no lo viste. Vamos. Ven, vamos. Ahora. Junté 15 veces. Oh, llévame, güey. ¿La quieres ver? No la has visto. Vamos. No lo vas a ir a ver. Ya te empiezas a ver, ya conocías los diálogos, vestuario. No, de tantas veces que a la vez, en alguno o dos me quedé jetón. Porque ya íbamos tan noche que... No, ya. ¿Y no la volverías a ver ahorita en el cine? Sí. ¿Sí piensas ir o no? Si te da tiempo. Se me hace algo de. Ya, como que. De mercadotecnia. No, por gusto, porque te gusta la película, ¿no? Sí, puede ser. Pero si te da tiempo, y si no, por ni modo. O sea. Sí. No forzosamente el cine. O sea, es que vamos a hacer un especial en. XHGC. En la tele no. Ya en la tele sí me desespera por los comerciales. Ok. Pero sí, la ves en. Fox XHGC. O en Edge, o no canal, ya dices. Muy bien. Pero ya te conoces los diálogos, las empiezas a oír, va a seguir esto. Sí, cómo no. Jungla 23, ¿qué onda, carnales? Saludos desde Izúcar de Matamoros, en Puebla. Un saludo para todos los amigos de Puebla. ¿Qué tal les parece lo nuevo de Apple? La Apple TV, el iPad Pro y el inigualable iPhone 6S y 6S Plus con el nuevo 3D Touch que le robaron la idea de Force Touch a otra compañía. ¡Que su mamá le robó! No, está el Apple TV, pues a ver qué tal está, todavía no sale, todavía no dicen cuándo sale a la venta. Al parecer a finales, decían que a finales de este mes, pero pues quién sabe. Del iPad Pro se me hace un iPad mucho, muy cara. Ya salieron los precios en México, todavía no sale a la venta, pero los precios van desde los 18,000 ¿qué? Hasta los 21,000 pesos por un iPad. Se me hace muy cara. Pero pues como que está muy segmentada a la gente que trabaja con diseño gráfico, porque ahora es la única que va a soportar lo del Apple Pencil o el lápiz de que ahora sacó el Apple. Entonces, pero se hace una iPad muy cara. Pero pues bueno, habrá gente que sí la compre, ¿no? Te puedes comprar una con El mismo precio de una computadora, de una computadora muy buena, pero bueno. Y el iPhone 6S y 6S Plus, pues sí tienen esa tecnología. No sé dónde se la robaron, según Jungla 23 dice que se la robaron. No sé, nunca había leído yo algo así, pero sabemos que se la robaron. No sé. Yo no le veo una. Yo tengo el iPhone 6 Plus. Yo no me voy a comprar el 6S Plus ni el 6S. Es un teléfono igual, sin embargo. Sí cambia, trae mejor cámara, mejor procesador y ahora el Force Touch. Pero así que diga yo, ay, vale mucho la pena cambiarse, dar el brinco del 6 Plus al 6S Plus. Pues no, la verdad no, al menos a mí no. No le veo una. ¿Te esperas una dos generaciones más adelante? Sí, yo creo que una generación. Sí, yo me brinco cuando cambia la generación. Ahí es donde yo hago el cambio. Porque aparte es el que me toca, ¿verdad? Porque no puedo estar comprando teléfonos a cada rato, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué otra cosa? Oye, ya el tiempo. ¿Qué ya. más? No, pues ya. Acá en Miami hay un autocinema y esperaba pasar a la película otra vez. Y ni madre, dice Jorge Cepeda. Úrsula. Estaría padre en un autocinema. Fíjate, ¿no? Si en un autocinema se me antoja. ¿Se te antoja qué? Pero hacer. No, después de la película. Ah, O como ya me sé los diálogos y las vestimentas. Te pones ahí a hacer ahí arrumacos y todo. Bueno. ¿Qué? Nada. ¿Toma? ¿Ya qué otra cosa? ¿Nada más? Entonces ya. Bueno, pues que ya nos despedimos. gracias por escuchar este episodio especial que tuvimos. Inédito. Especial. Super locochón. De 30 aniversario. De la serie Volver al Futuro. Que hablamos de otras cosas, pero. Sí. Pero bueno, fue para combinarle. Pues todo fue de Volver al Futuro. Realmente, se amerita. Todo el mundo está hablando de eso. Y diferente. Sin hacer la guasalaca de siempre. Exactamente. Gracias por escucharnos. Nos escuchamos en el próximo episodio del podcast de Charro con Pelos, mi querido Verdolaga. Gracias por estar aquí también. Señores, me despido, como ya se está acostumbrando, con unas bonitas frases. A ver. Y fíjate que ahorita viene a colación con estos gadgets caros. A ver. Un reloj de $300 marca la misma hora que un reloj de 30. Una cartera de $300 carga el mismo dinero que una de $30. La soledad en una casa de 300 metros cuadrados es la misma que una casa de 30 metros cuadrados. Si viajas en primera clase o económica, llegarás en igual tiempo al mismo destino. Un día te darás cuenta que tu felicidad no viene de las cosas materiales en el mundo, sino de la alegría que sientes por estar vivo, tener una vida útil y poder compartirla, hablar, reír, soñar y cantar con los que quieres. Esa es la verdadera felicidad. Después de este comentario profundo... ¡Qué amargado, güey! No, no, ¡qué profundidad! Como siempre, banda, take care. Seguimos en contacto en Facebook. Y no compre nada, güey, porque nos vamos a morir tal como vinimos a este mundo, güey. Y no compres calzones porque con eso te vas a morir. Sí, no, ya. No importa, no importa. Gracias por escucharnos. Este fue el episodio 127 especial de Back to the Future del podcast de Charrón con Pelos. Nos vemos el siguiente. Gracias, banda. Gracias a todos los que nos escucharon. Gracias a los que nos escucharon en vivo y los que nos descargan en iTunes. Siempre agradecidos. Siempre. Nos escuchamos el otro episodio. Gracias. Hasta la próxima. No más que rolón. Bye.